Quédate ya conmigo y verás qué lindo es el nido que tengo yo escondido muy cerquita del río, yo lo hice para ti. Y así feliz, viviendo ya contigo, serás tú mi alegría. Cantaré para ti una canción de amores olvidados, como el sueño pasado que se hizo realidad. Dulce, dulce amor mío, quédate ya conmigo y verás qué lindo es el nido que tengo yo escondido muy cerquita del río, yo lo hice para ti. Y así feliz, viviendo ya contigo, serás tú mi alegría. Cantaré para ti una canción de amores olvidados, como el sueño pasado y hoy se hizo realidad. ¡Y nos vamos! ¡Ay, va tu carita! ¡Sí! Y así feliz, viviendo ya contigo, serás tú mi alegría. Cantaré para ti una canción de amores olvidados, como el sueño pasado que hoy se hizo realidad. Como el sueño pasado que hoy se hizo realidad. Como el sueño pasado que hoy se hizo realidad.